Tenemos al congresista Pariona, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Muy buenos días, congresista Pariona. Sí, buenos días, Juan Manuel. Muy buenos días. Hace un momento conversamos con la abogada Felandro, que nos indicó algunas generalidades, ¿no?, del proyecto de ley. ¿Podría decirme qué acciones concretas presenta su proyecto de ley? Mira, Juan Manuel, en realidad tenemos dentro de todo el tema del cambio climático que se viene discutiendo como tema o como problema, hemos dicho, la disminución de los bosques, la pérdida de la diversidad biológica, la creciente incluso la escasez de agua, ¿no? Esos son los temas más fuertes que se ha visto, y o sea, algunos problemas globales, ¿no?, que se encuentra en todo caso. Lo que nosotros buscamos en este caso, ¿no?, con esta iniciativa, es que la participación sea integral, ¿no?, transversal, multisectorial, donde podamos establecer algunos mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, no solamente con el gobierno nacional, y otras entidades, ¿no?, si no se requiera, para tener de repente una mejor, una política más efectiva, ¿no? Eso es lo que tal vez estamos buscando con este dictamen, ¿no? Somos conscientes que aquí en el Perú existen ya algunas normas, pero relacionadas al tema ambiental, sin embargo no se viene cumpliendo, ¿no? Hay un tema también incluso de sensibilización, un tema de concientización. Entonces, por eso que desde mi presidencia nosotros hemos caminado en algunas regiones, hemos visitado por ejemplo Ucayali, en Cusco, recogiendo algunas propuestas y algunos aportes de los mismos ciudadanos, algunas experiencias incluso ancestrales, ¿no? Congresista Pariona, muy buenos días y bienvenido nuevamente a Irradiando. En todo caso, ¿cuál es el papel importante o que va a desarrollar el Estado dentro de este proyecto de ley? Lo que va a desarrollar el Estado, primero es que establecemos tal vez estas normas bajo incluso consenso porque estas iniciativas no solamente debe ser de los parlamentarios ni tampoco de los del Ejecutivo, de las autoridades, sino también debe ser de los dirigentes de las comunidades indígenas, por ejemplo, de la Amazonía, como también de las zonas andinas. Entonces, lo que queremos es que el Estado cumpla y ponga en práctica, ¿no? Porque aquí no solamente es establecer algunas sanciones, como por ejemplo, o para multar, para sancionar, sino es que los agricultores o los ciudadanos sean conscientes de que el Estado está haciendo o está buscando tal vez mitigar, recuperar o cuidar, ¿no?, nuestro bosque, nuestra diversidad, eso es lo que en realidad busca, ¿no? Debe buscar en todo caso el Estado, perdón, como Estado. Pero desde el Congreso de la República nosotros lo que queremos es ayudar a que con el marco legal que queramos dar nosotros desde el Congreso de la República, es que el Perú pueda tal vez encaminarse, ¿no?, y también dentro de los compromisos que se va a tener en esta cumbre o en este evento de diciembre, podamos incluso ser concretos ante los compromisos que podamos establecer con los otros países, ¿no? Congresista Pariona, muy buenos días. Bienvenido a Irradiando nuevamente. Ahora, se cuestiona mucho el accionar del Estado, sobre todo porque, bueno, usted lo ha mencionado, no hay una política, si se puede decir, incluso hasta represiva, ¿no?, por parte del Estado con respecto a los pueblos originarios, ¿no? Y en este marco se va a desarrollar la COP20, pero hay voces que están cuestionando esto porque están afirmando de que el Estado está promoviendo la COP20 por una cuestión de quedar bien, por ejemplo, con los inversionistas o con los extranjeros, ¿no? ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Mira, se han manifestado en las reuniones a nosotros, en los eventos, en las audiencias, y nos han dicho lo que acabas de mencionar. Tampoco no hay que tener presente esos aportes, pero tenemos entendido que no solamente el Perú es el que genera emisiones de gases o contaminación, sino también hay otros países. ¿Cuál será el compromiso, ¿no?, de los otros países? Por eso tenemos que estar preparados nosotros. O sea, lo que hemos hecho nosotros es, con todo este trabajo de visita a las regiones, hemos venido recogiendo justamente las propuestas de cada uno de los dirigentes y los ciudadanos, y que eso nos ayude a estar atentos a cualquier compromiso y a cualquier propuesta también de los países. Nosotros somos un país que tenemos los recursos, lo que nos falta solamente es manejar, monitorear, es tal vez ser conscientes de que sí podemos nosotros mitigar, sí podemos nosotros luchar contra esta el cambio climático, pero hay países que tienen que tener un mayor compromiso, porque ellos son los que, hay países que incluso son los que más te contaminan. Entonces tiene razón la opinión de... Congresista Pariana, ¿usted cree que es muy presuroso aprobar esta ley antes de la COP20? ¿Cómo? ¿Usted cree que es muy presuroso aprobar la ley antes de la COP20? Mira, esta ley lo venimos trabajando ya 2 años, ¿no? Incluso en la comisión pasada, o sea, presidida por la congresista Balki, y ahora lo presido yo, lo venimos trabajando con bastante tiempo, ¿no? No lo veo apresurado, por el contrario, más bien tenemos ya los aportes muy importantes. Este martes lo vamos a discutir, estamos invitando a todos los autores, incluso de los proyectos, los congresistas, porque hay más de 8, más de 9 propuestas, iniciativas, y vamos a discutirlo y hacer un texto que pueda pues recoger todos los aportes, no solamente de los que han presentado la ley, sino de muchos ciudadanos que han aportado en todas las audiencias y las sesiones descentralizadas que tuvo la comisión. Bien, congresista Pariona, le agradecemos mucho por su participación aquí en Irradiando y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, buenos días. No te olvides que también puedes leer nuestras entrevistas en La Mula, como Irradiando San Marcos, y enterarte de las últimas en nuestra página de Facebook. Recuerda que tenemos una cita cada domingo a las 11 de la mañana en los 1500 AM, 105.1 FM Lima Sur o por internet en www.radiosantarosa.com.pe.